Seguimos avanzando, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Increíble que ya entramos al último mes del año, hace varios días en realidad, estamos a 4 ya de noviembre. Y de aquí, penúltimo, ya de aquí la verdad las cosas sí, que se va el año. Noviembre, justamente. Diciembre, las fiestas. Pero sobre todo esas actividades, hay personajes que estamos nosotros tratando de llevar a la palestra. Estos personajes del Antiguo Testamento que fueron secundarios, pero que, como hemos dicho, al estudiarlos en realidad dejan de ser secundarios y tienen enseñanzas maravillosas. Está con ustedes Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta oportunidad. Un placer poder saludarles con cariño, un gran abrazo para ustedes y siempre nuestro mejor deseo que el Señor, o que esté gozando de las bendiciones del Señor, mejor dicho. Bueno, y continuamos con este hombre que al asimilarse al pueblo de Israel, no solamente se asimiló a las costumbres, sino que él se tomó firmemente de la mano del Señor y comenzó a andar y a hacer la voluntad de Dios. Por eso que nosotros lo vemos como un hombre extraordinario que tiene un comportamiento intachable y le hizo difícil, precisamente por eso, le hizo difícil la solución que David buscó al problema. Claro. Hay un párrafo, hay un escrito muy hermoso, dice: la mayor necesidad del mundo de hombres es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Justamente. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Oiga, qué frase más... Lindo, realmente. Maravillosa, aplicada en este caso a Urías. Justamente la necesidad de hoy, de hoy, de todos los tiempos ha sido eso, hombres que sean... Y esto creo que lo podemos aplicar perfectamente a Urías, porque Urías reflejaba ese hombre que se necesitaba, ahí estaba Urías. No transó sus principios, no. Él es llamado desde la guerra, lo traen con un ardid para poder meterlo en el problema, zafarse de la situación David, pero él no transa. Incluso cuando David le ordena que vaya a ver a su esposa, él se queda con la gente, sí, se queda la guardia. Con la guardia, ahí duerme con la guardia. Bueno, creo que para poder poner a nuestros amables auditores en el contexto de lo que estamos conversando, tenemos que decir que la narración bíblica nos cuenta de que Betsabé, cuando fue llamada por el rey David, él parece ser que tiene una actitud pasiva. Y el autor bíblico se abstiene de comentar acerca de la responsabilidad o la participación que tuvo ella. No cabe duda de que, lógicamente, si llegan los guardias a lo mejor a buscarla, dice: el rey te llama, el rey te necesita, es posible que ella no haya pensado, no haya sabido por qué la necesitaba, para qué la necesitaba. Y ella seguramente fue al palacio queriendo saber qué era lo que el rey quería de ella. Y ahí él con halagos, en fin, la corteja y finalmente tiene una relación con ella de la cual queda esperando un bebé. Y ella le comunica al rey que está encinta y el rey ahora quiere solucionar el problema. No olvidemos, como lo repetimos en algún momento, no olvidemos que el adulterio era sinónimo de muerte, porque a los dos que habían cometido el adulterio eran muertos, así que por muy rey que fuera David, debía ser muerto. Ahora, si Urías se enteraba de que su esposa había adulterado y sabía que David, seguramente Urías se iba a encargar también de matar a David. La situación era bastante compleja, así que él urdió todo un plan de manera de poder salir de esa situación. Y ese plan comenzó por mentiras, en fin, una cantidad de cosas hasta que llegó al asesinato. Claro, lamentablemente llega a ese punto, pero fíjate que lo llama, lo trae, trata de que se vaya a ver a su esposa, ha estado tanto tiempo en la guerra, él no lo hace, después lo invita a un banquete, lo trata de emborrachar lo para que... ¿Sí? Pero fíjate que dentro de esta situación de principio que tenía Uriah, aún así, a pesar de haber estado en esa situación, él se mantiene leal y dice, ¿cómo yo voy a estar aquí, digamos... con mi esposa, con cuando, mi esposa, cuando los demás todo... están matando en la guerra? Y además yo creo que el resto de la gente no habría ni sabido lo que estaba pasando acá tampoco. No, él no habría sabido, pero eso estaba en la conciencia de él. Claro. Ahora fíjate, incluso él podía haber dormido plácidamente en su casa. Y sin embargo, él pensando en lo que sucedía allí en el campo de batalla, él se quedó con la guardia posiblemente durmió con los guardias de David. En el palacio, ahí en la guardia, dice, la Biblia nos habla, la puerta, dice. ¿Eh? La puerta. No, nosotros no podemos pensar de que estaba durmiendo en la puerta, sino que estaba junto con la guardia que cuidaba seguramente la puerta del palacio. Ahí se quedó él, seguramente incómodo, como le tocaba dormir mientras estaba en la guerra. Entonces... pero no hubo caso, no pudo hacerlo reaccionar de manera que él pudiera gozar de unos días de diferentes ahí, porque él estaba consciente de que él debía estar en la guerra y que sus compañeros lo estaban pasando mal. No, entonces él no podía estar gozando de eso, porque David incluso... le dice que se reponga ahí, que esté un poco de tiempo. No olvidemos que él se encontraba a 65 kilómetros de donde había, él donde estaba peleando, estaba a 65 kilómetros. Exactamente, a 65 kilómetros. Quiere decir de que él tuvo que seguramente caminar, no sé cómo lo hizo, pero para esos 65 kilómetros, lo hubiese hecho a caballo, de todas maneras, 65 kilómetros deben haber dejado bastante molido, no es algo que tan placentero. Por lo tanto, David trató de convencerlo de que él se recuperara, estuviera en casa, pero él no quiere, él no acepta esto. Y finalmente, como tú dices, lo embriagó tratando de que borracho él perdiera esa... él finalmente, el alcohol nublara su mente y él pensara en forma diferente. Pero ni aún así pudo hacerlo reaccionar distinto a lo que los principios de Urías le indicaban. Ahora lo interesante, Horacio, es que él estaba... A ver, vamos a decirlo así, estaba en un cometido, sí. Estaba en una actividad. Él no la dejó por nada. Esto es interesante, este principio de teoría. Él no dejó esa actividad, aún a sabiendo que el rey le estaba ordenando. Él no dejó su actividad. Él estaba en guerra y se mantuvo en guerra aún acá en el palacio del rey. Él dice, yo voy a seguir con mi gente. Ahora... Uriah no era un soldado raso. No, tenía... Tenía un rango. Era de élite. Era de élite, por lo tanto podía haber dado órdenes, podía haber dado, haber cambiado. Total, él podía perfectamente haberse tomado el tiempo que quería. Él tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Él se mantuvo dentro de lo que estaba haciendo. Exacto. Es un hombre de principio, la verdad que incluso... Algunos autores hablan de un hombre santo que se mantuvo dentro de la santidad, porque habían algunos principios que decían que cuando se fuera a la guerra no podía el soldado tener alguna relación con su esposa para mantenerse limpio, y él mantuvo algunas de estas cosas a pesar de que estaba recibiendo órdenes de un rey que estaba haciendo mal uso de su autoridad. Justamente. Fíjate que es interesante notar también que David usó la misma estrategia que usaron las hijas de Lot. Recordemos, los hijos de Lot dijeron, no hay más gente en el mundo, así que si no tenemos descendencia, hasta aquí llegó todo. Claro. Y con eso justificaron lo que ellos hicieron. Emborracharon a su padre, tuvieron relación con ellos y ahí hubo descendencia. Y aquí también David emborrachó a Urías y quiso hacer lo mismo para poder lograr su objetivo, que él bajara a su hogar y estuviera con su esposa y así poder decir de que el hijo que esperaba Betsabé era hijo de Urías y no de David, y así solucionar el problema. Ahora, lo tremendo del caso, todo esto realmente asombra, pero lo que viene a continuación es, yo creo que es la gota que rebalsa el vaso. Porque como no pudo lograr su cometido, él dijo, bueno, lo único que queda ahora es que Urías muera. Y le da una carta al propio Urías. El propio Urías. Él era el emisario. Y en esa carta él decía, le decía al jefe que lo pusiera en la parte de adelante cuando arreciara el combate, de manera que Urías fuese muerto. Y él lleva, él tan leal al rey, él va y recordemos, estaba peleando junto al ejército del rey. Estaba peleando por el rey. Y a lo mejor podíamos ir hasta que estaba peleando en lugar del rey. Porque ajá, David no había ido, le correspondía estar ahí. Y él lleva la carta, la pasa, y finalmente esto se cumple. Y lo ponen en la parte delantera ahí, y cuando reza la tempestad, Urías es muerto. ¡Qué terrible! Hasta dónde fue capaz de llegar David con su pecado. Y eso, esas consecuencias son las que vienen en el pecado. De diferente forma, pero siempre el pecado trae dolor, trae sufrimiento. Y no solamente para la persona que comete el pecado, sino para muchas otras personas que están alrededor y que muchas de ellas son inocentes y tienen que sufrir igual. Sufren las consecuencias. Claro. Mira, hay un detalle, Horacio, pensando en lo que estabas hablando recién. Uh-huh. Este personaje realmente fue un personaje extraordinario, Urías. Cuando al rey se le dice que en realidad, sabes, rey, Urías no fue a la casa con su señora. Uh-huh. Entonces lo llama, por eso digo que este es un detalle bien decidor, lo llama David y le dice, oye, ¿no vienes de camino? ¿Te acuerdas? Tú lo habías dicho eso, ¿no vienes de camino? ¿Estás cansado? ¿Pero por qué te fuiste a dormir tranquilo? ¿Estuviste con tu señora? Si total eso no habría cambiado en absoluto, claro, nada. Y te fuiste a tu casa a comer y a beber y a dormir con tu mujer. Y entonces la respuesta que da este personaje Urías es interesante. Dice lo siguiente: ¿había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer por vida suya y por toda el alma que yo le haré? Y entonces en el versículo 11 dice Urías: el arca e Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Jacob y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de ir a dormir? Fíjate que el arca era un emblema muy sagrado para ellos. Sí. Y este Urías dice, no puede ser que yo me esté dando tiempos de asueto, de alegría, de felicidad con mi esposa, cuando hay un arca, cuando hay compañeros, cuando está el ejército luchando. No, eso no lo voy a hacer. Este es un hombre de principio, un hombre santo que actuó de una manera extraordinaria. Yo creo que deberíamos tomar este ejemplo para mantenernos de esa manera, nosotros también como personas, como entes, no claudicar frente a situaciones que a veces se nos presentan como que parecieran muy favorables. Todo el mundo dice, no, hazlo si no tienes problema, avanza con esto. Pero hay algo más arriba. El arca, la iglesia, las actividades deberían estar por encima. Por eso cuando David se da cuenta de lo que había hecho, cuando él despierta, cuando se le pasa el efecto de la anestesia, ahí viene el dolor, ahí viene el llanto de David y ese dolor tremendo por haber fallado a Dios y haber hecho lo que él hizo. Y ahí él queda reflejada en las palabras que registra el Salmo 51, donde dice, ten piedad, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y continúa este salmo de arrepentimiento, de dolor por el pecado. David sintió realmente dolor por haber pecado. Y eso fue lo que hizo la diferencia, por ejemplo, con Judas. Lo que hizo que Judas fue y se ahorcó. Y David obtuvo el perdón. Tuvo que sufrir las consecuencias. Murió el hijo que esperaba con Betsabé. El reino se le dividió. Su hijo lo persiguió para matarlo. Luego Absalón, que él no quería que muriera, fue muerto. En fin, vinieron una cantidad de consecuencias de su pecado. Pero él tuvo que soportar todo eso, pero siempre, siempre estuvo de la mano del Señor y creo que siempre estuvo agradeciendo el perdón que había recibido de parte del Señor. Urías, fíjate, respetó las cosas sagradas de Dios, como era el arca, como eran los principios, como era su labor. Yo creo que allí aparece un ejemplo maravilloso para nosotros. Sí. Mantenernos de parte de la justicia, como decíamos, aunque se desplomen los cielos. Que la brújula, ¿no es cierto?, que marca el norte, sea la que nos marque el norte de nuestras vidas, que nos marque el camino y el sendero que tenemos que seguir. Y ese sendero solo lo marca Jesús. No busquemos ayuda en otras personas, en otras entidades, porque la Biblia está llena de ayudas, de orientaciones y de indicaciones para seguir adelante. Esa es la guía que Dios nos ha dejado. Y que eso sea realmente nuestra brújula, nuestro decir y nuestro andar. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga en este día, los acompañe, bendiciones para ustedes. Bien, ha sido grato poder estar con ustedes. Deseamos que el Señor le bendiga ricamente, un cariñoso abrazo y será hasta mañana.